nocturna. Sin lunas, sin cometas, sin estrellas brillar. Me mandas a la guerra implacable de este mundo. Oh, sin un fusil, sin estandarte, sin un sueño de paz. Sin antes luchar.